soy Uma-chan y esta vez, estaré un ratito chiquitito con ustedes. tengo unas cosas importantes que hacer el día de hoy, así que... por lo tanto, nada más estaremos aquí una hora. Aprovechemos esto al máximo y veamos. El tema del día de hoy, como les dije, como ya puse acá en Facebook, es... escuelas, asesinatos en colegios o escuelas. ¿Cuáles de estas historias les han impactado? ¿Qué cosas han pasado en estas situaciones? ¿Cuál es el que ustedes han escuchado que haya sido el más triste, el más frustrante o no sé, de ese tipo de cosas, ya saben? Así que vamos a empezar con un poquito de música. En lo que empezamos a llegar todos, en lo que empezamos como a estar aquí. Y bueno, aquí tengo el botón corriendo de lado a lado. Así que, bueno, vámonos con música. Yo regreso apenas vamos empezando y esto va a durar muy poquito. Así que vamos a ponerle todo el enjundia, todo el punch para sacar un súper buen programa de jueves de terror. Yo regreso, chicos, apenas estamos comenzando. So squeamish, you never Express, ya que voy a estar aquí con ustedes una hora por cuestiones personales. Y bueno, como les comenté también, el jueves de terror, el tema de hoy es asesinatos en escuelas. ¿Por qué escogí este tema? Porque aquí en México el día de mañana me parece que es 15, si no, ah, no es cierto. No. Bueno, el 15, no es cierto, mañana no es 15, pero el 15 de mayo se celebra el Día del Maestro aquí en México. Así que, bueno, nadie me comenta, nadie me dice nada. Es bueno saberlo. Es bueno saber que todavía están dormidos. Pero qué mal punto. Por acá les cuento rápido que, bueno, como ya sabemos, las escuelas son esas aulas y donde vamos a aprender un poquito a conocer un poco de nuestros compañeros, a socializar nuestros primeros pasos de socialización, a conocer otras personitas, a tener nuevos conocimientos, a integrarnos un poquito más en el hecho del aprendizaje. Y generalmente son muy, muy tranquilas las escuelas. Sin embargo, hay escuelas que se han visto manchadas a través de los tiempos, a través de la historia. Y pues es bastante, bastante fuerte estas situaciones que se han dado. Muchos de los que conocemos o de los que son más mencionados son las escuelas de Estados Unidos. Esta es la cuestión en cuanto a la cuestión bastante violenta en Estados Unidos, pese que se supone que aquí en México es mucho más violenta, incluso en algunos lugares más de Latinoamérica son supuestamente más violentos. Estados Unidos se lleva en este punto lastimosamente la corona, ya que han habido bastantes asesinatos, bastantes cosas crueles y frívolas en las escuelas. De los primeros puntos que quiero mencionar es uno de los tiroteos que, bueno, sucedió en la escuela infantil de Sandy Hook en Newton, esto en Connecticut, Estados Unidos, y al menos 20 niños fueron asesinados. Y bueno, se dice que hasta la fecha es uno de los más mortales que ha sucedido en Estados Unidos, ya que, bueno, este fue en una escuela infantil, en una escuela de niños pequeños. Esta fue bastante, bastante dolida, bastante fuerte, porque la gente no estaba preparada simplemente para este tipo de cosas. Si mal no recuerdo, este es... sí, de las que más ha pegado en el corazón de Estados Unidos. Sí, ya por acá me están diciendo que olvidé los saludos. Bueno, vamos rapidísimo con los saludos. Los saludos para Dani Torres, para Dani Torres, para Kevin Acosta, para Checolate, para Yuki Olivañez, para Saraí Pech, para Samantha BP, para MiBT, para Vocaloid Warrior, para Rod, que también ya de este lado, para Luchito Sama, para Crow 455, para Hyperbert, Sawadakun 1212, y creo que son todos hasta ahorita. De este lado ya tenemos nuestro primer comentario también. Dice Saraí Pech, dice: hola, Oma, buenos días. Esta vez sí llegué a tiempo para escucharte. Por cierto, interesante tema. Así es. y bueno, continuamos con estas escuelas. También en Estados Unidos está el tiroteo de la Universidad Técnica de Virginia, que dejó 33 muertos y 23 heridos. En dos olas de tiroteos en abril de 2007. Esta manzana es una de las más graves en una universidad de Estados Unidos. Fue un asesinato, una matanza premeditada. Ya saben, con alevosía, bastante ventaja. Y el autor, bueno, de la masacre fue un estudiante surcoreano de 23 años que dejó... bueno, ya había enviado un video a una televisora antes de hacer el tiroteo, y después de hacer el tiroteo envió un video también y unas fotografías y escritos con frases como: me obligaste a hacerlo, es por tu culpa, ustedes quisieron que yo hiciera esto. Y bueno, Esto, bueno, ha sido una de las cuestiones bastante, bastante fuertes, bastante dolientes. Chocolate dice: muy buen día, Masama. Yo solo supe y me impactó ese mismo tema de Virginia. Y Daniel González dice: Uma, en Estados Unidos están bien trastornados. ¿Crees que deberían de ver lo que pasa a sus escuelas mejor que andar de chismos y criticando a otros países? La cuestión de Estados Unidos en cuanto a problemas estudiantiles es intensa, pero también se debe a la situación en la que Estados Unidos tiene la facilidad para vender, para ofrecer armas. Ya que, bueno, yo soy una persona que nunca ha estado a favor de que tú como persona o civil quieras tener un arma o poseer un arma en tu casa. Un arma en tu casa, sí, según tú te sientes protegido, pero realmente es una fuente de violencia dentro de tu casa, no para defenderte, sino dentro de tu casa. Siempre que tienes niños pequeños es complicado que ellos sepan medir la dimensión de la muerte, la dimensión de qué es lo que sucede cuando uno toma un arma, cuando uno está dispuesto a presionar ese gatillo o a meter ese cuchillo en el cuerpo humano. Así que es bastante complicado. Entramos en ese tema de tener o no cosas, armas, armas de fuego en casa. Y por acá, ¿qué pasó? Creo que nada es para mí. Ok, pero no solamente se da en Estados Unidos, también se ha dado en otros lugares. En marzo, no, se parece que es en marzo del 2011, en estas zonas de Europa, en Francia, se dio el conocido como asesinato de la moto, el cual mató a 4 personas, 3 de ellas niños. Esto fue afuera de un colegio en Francia, el colegio Toulouse, en Francia. Son cosas interesantes y bastante fuertes, porque creo que no estamos a veces como procesando esta información tan fácil de los asesinatos a estudiantes o asesinatos a niños. En septiembre del 2004, también en el colegio en Europa, el colegio Beslan, cobijó a una matanza de 333 rehenes, y de los cuales, 186 eran niños. Y esto, la escuela se vio en medio de una situación bastante, bastante fuerte. Fueron rehenes, esto fue... el colegio fue sustraído por rebeldes chechenos que tomaron la escuela y hicieron una matanza a niveles bastante, bastante fuertes. Así que, como ven, no solamente Estados Unidos tiene estas cosas tan, tan fuertes. Facu Julián dice: hola, Machan, saludos desde Argentina, Buenos Aires, recién me despierto para escucharte. Muchas gracias, Julián. Recuerden que estamos aquí un ratito. Y continuando con esta serie de asesinatos. Son muchos, y la verdad es que también todos son muy feos, todos son fuertes, todos son peores, todos son horrendos. Pero otro de los también mencionados tiroteos en el 2011, o que rodearon en 2011 en Europa, no es cierto, no fue en el 2011, fue en el 2009, fue por un exalumno de la escuela secundaria en Alemania, de Albert Weil, situada en la ciudad de Winden. El joven de 17 años huyó tras dejar 15 cadáveres en el colegio. Es decir, entró con un arma de fuego, disparó algunos a quemarropa, otros ya a distancia. Sin embargo, después de cometer estos asesinatos, estos 15 asesinatos, él huye y se suicida. Que creo que... esto es una de las cosas más comunes cuando sienten ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de ya lo hice y ahora qué va a pasar, entonces tienden a suicidarse. También en el 2010 sucedió en Brasil que un joven mató a 10 alumnos de su colegio, esto en Río de Janeiro, podrían girar bastantes, bastantes explicaciones. Se podría decir es que es demasiada la presión, es que, la presión, el bullying, el odio que se tenía entre compañeros. Podrían pasar muchas cosas. La mayoría ya pasamos por escuelas o estamos en universidades o en distintos niveles de educación y sabemos las distintas situaciones que se viven a través de la educación. El estrés de colegio, de las calificaciones, el quizá entrar o no poder entrar a cierta universidad, el bullying que te hacen por ser gordito, por ser demasiado delgadito, por ser demasiado alto, las presiones son distintas en las distintas escuelas, en los distintos lugares, que aunque son muy parecidos y a veces la gente no lo trata de la misma forma o de la forma que debería de ser. Katia se le dice: hola Katia, de este lado Diego Curoneco me dice, Cuenta de mi escuela que mataron a una niña de los baños. Desde entonces se oyen gemidos en la escuela. Esta es otra de las situaciones también extrañas. Hay algunas escuelas que después de los asesinatos se escuchan no solamente las balaceras, sino también los gritos, el sentido de terror no sé, este miedo tan fuerte. Alguien creo me dice, o Manzanita, más conocida de este rancho como Manzanita, dice: hace poco en Michoacán, cerca de Pátzcuaro, aquí en México, murió un niño después de que se puso malo en la escuela. Según la necropsia, el niño murió de asfixia por broncoaspiración del contenido gástrico biliar. Testimonios de los hermanos dicen que fue golpeado y pateado por unas niñas y un niño grande de la escuela. El director lo sacó e hizo pensar que se desmayó por anemia. Aquí en México, en la zona sobre todo norte, han sucedido bastante cosas alrededor de bullying, alrededor de juegos entre buenos y malos de niños. Hubo uno muy sonado también ¿cómo dijeron que? Habían unos niños que estaban jugando a ¿cómo se llama este juego? Policías y ladrones, y los niños terminaron asesinando al niño que estaba haciendo de ladrón, así que es como bastante incómodo. Sin embargo, bueno, son cosas que desgraciadamente pasan en este mundo donde estamos tan alterados. Vámonos con un poquito de música. Yo regreso, no se vayan, estos juegos de terror, escuelas y asesinatos en ellos. No se vayan, chicos, todavía tenemos mucho que dar. Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Y si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Oh, mi amor. Ya sé que te decepcionaron el mundo, soledad y llanto, y tu gran verdad enterrada en el fondo del mar. Decidieron engañarte, venderte un mundo impresionante, pero al final solo vale tu fuerza de amar. Es el amor el que echará fuera todo el temor. Por el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes orar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Oh, mi amor. We'll be right back.

seguir con mucho más valor. Día a día de pelear hasta ser el mejor. Síganme, la hora llegó, yo soy el mejor. Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal. Pokémon, tengo que atraparlo. Somos tú y yo, nuestro destino así es. Por acá ya me están regañando también. Saludos para Jicarita, para Sakurita Moon, para Mogo, que anda en los camiones escuchando todo sangoloteado. Para quién más me faltó, para Galletita, para Brandy, para creo que son todos los que están ahorita. Para Light, que anda de este lado en el chat. Así que también para Jordyn Andrés por este lado. Ok, por aquí ya me mandaron uno de una interesante cosa. Ok, ahorita la reviso. Y bueno, por acá Sarah Fitch me dice: creo que el bullying maltrató a Estados Unidos con tanta libertad, como dices, para comprar de armas y otras cosas influye. Pero creo que los ataques hacia alumnos en Estados Unidos son mayores porque ahí, querramos o no, llegan un tipo de paranoia de protección y cuidado por los ataques que tuvieron el 11 de septiembre. Un poco sí, pero también no es tanto. Ya que no son todos el 11 de septiembre o después del 11 de septiembre. Para que se den una idea desde cuándo se tiene un registro específico de un asesinato, en Estados Unidos se tiene como registro, como primer registro, ya saben, en documentación y todo eso, en 1764, el 16 de julio de 1764, en Pensilvania, Estados Unidos. ¿Cómo fue que se dio esto? Bueno, un grupo de cuatro indios de una tribu que se llamaba Lenapes ingresaron a una escuela de colonos blancos y, bueno, el maestro estaba con varios niños y los indios con hachas cortaron el cuero cabelludo de los que estaban en la escuela, matando brutalmente al maestro a 11 niños. Y bueno, solo dos niños con heridas bastante graves lograron sobrevivir y hacer los relatos de esta situación. Ese fue el primer asesinato y no tiene nada que ver alrededor del 11 de septiembre. De hecho, El 11 de septiembre, bueno, de sí, de no, en el alrededor del 2011 hubo realmente pocos asesinatos en Estados Unidos. Se tienen registrados como matanzas una o dos. Sin embargo, hay otros. En el 2011 se dan, por ejemplo, más asesinatos en Brasil que en Estados Unidos. Entonces, realmente no tiene mucho que ver que hayan sido atacados. De hecho, Estados Unidos es un país que resiente mucho eso. Es un golpe muy, muy fuerte para ellos en ese punto. Pero yo creo que va por otro lado, no tanto en ese punto. Por acá me dicen de la chica de Nevada Tan, que por acá me mandaron. La chica de Nevada Tan, que es una chica japonesa, su nombre verdadero es Natsumi Tsuji, que asesinó a su compañera en el 2004, esto obviamente en Japón. Nevada Tan tenía en aquel entonces 11 años y su compañera tenía 12. El homicidio tuvo lugar el 1 de junio de 2004 en la escuela primaria de Sasebo, esto en la prefectura de Nagasaki. La garganta y los brazos de su víctima habían sido cortados, cercenados con un cúter, y desde entonces se ha convertido en un fenómeno de internet. Por aquí también nos comentan que... me comentan que incluso hay manga de esto, hay un anime y un manga de esto. Para quienes se quieran meter a saber un poquito más, creo que por lo que leí rápidamente, las cosas están bastante descriptivas en el anime, tanto en el manga. Y bueno, no sé qué pensar. ¿Ven cómo no todo tiene que ver? Y con Estados Unidos, con el hecho de que sea tan liberal Estados Unidos. Lo que también sé de esta Nevada Chan es que, bueno, esta chica fue trasladada en el 2004 desde el reformatorio y, bueno, una prefectura, a la prisión de la prefectura de Tochigi. Es una prisión única y específicamente para mujeres. Y, bueno... Está en esa prisión, es bueno, se puede formar hacia la parte del aislamiento para que estén solas. Así que de este lado también me dicen Efraín Ramos me dice, buen día, Omechan. Pues sobre el tema, yo solo recuerdo la masacre de la secundaria de Columbia en Estados Unidos, donde dos estudiantes asesinaron con armas de fuego a 15 personas e hirieron otras 24 y posteriormente se suicidaron. Chocolate también me comenta, estos juegos están basados en las masacres de colegios, como la masacre de Pakistán o del Super Colombian Massacre, el RPG. Ok, una cosa es que tú te pongas a jugar cosas de masacres. Una cosa es este tipo de juegos y otra cosa es que tú lo lleves a cabo en vida. Yo, por ejemplo, en mis años escolares, donde estaba bastante frustrada en la preparatoria, llegaba a mi casa y me ponía a jugar... ¿Qué era? ¿GTA? Sí, GTA. Y la verdad es que no me ponía a jugar el juego, la historia. Me ponía a dispararle a la gente, me ponía a de la frustración, ¿no? A matar a todos a diestra y siniestra. Sin embargo... era para desestresarme y lo dejé en un juego. Nunca es que yo haya dicho, ahorita voy a salir y a matar a mis vecinos porque me caen mal. No, nada de eso, simplemente lo dejé en el juego. Sarai Pech también me dice, después de las matanzas que han habido en las escuelas, ¿estas siguen laborando normalmente o las cierran? Dejan un tiempo para que se hagan las investigaciones de distintos tipos. Policíacas, investigaciones de cómo se fue que se elaboró la matanza. Por respeto a las familias, también se hace un tiempo en las escuelas después del asesinato. Y se reanudan clases, o sea, simplemente es un suceso, termina ese suceso y se reinician clases sin ningún otro problema. Chocolate dice, el caso del 14 de septiembre de 2004, Mamoru Takuma, un portero, entró a una escuela con un cuchillo de cocina apuñalando estudiantes y profesores, en la cual la masacre inspiró la creación del manga de Deathman Wonderland. por ahí quien quiere saber más de animes de este tipo. Carlos Delano me dice, hola, soy nuevo. Qué mentiroso, Carlos Delano. Manzanita dice, también hay un caso, no sé si escuchaste, de la Nueva Jerusalén y de Martin Tours. Para quienes no saben, son una comunidad religiosa donde el líder pedía a todas y cada una de las mujeres que aún si tenían 14 años, que si podían, así que podía ser hombre y estar casado, pero si lo deseaba, pero así lo deseaba papá Nabor, podía tener sexo con ella, inclusive embarazarlas, y tenían que aceptarlos como propios. Como fuera, se dice que muchos esfuerzos de los maestros de la normal de Cherán fueron para poner una primaria fuera de la comunidad. De la idea de esta primaria también era brindarle servicios médicos y saber si las niñas sufrían de abuso sexual por parte de su líder. Como imaginarán, esto incomodó al líder, así que organizó un grupo de niños fieles a él, niñas y niñas, y le enseñó a hacer bombas, molotov y nudos. Y los niños amarrarlos a maestros, practicantes y estudiantes, y algunos lanzaron bombas molotov. Y se dice que cuando vieron el humo, Martín llegó, echó gasolina a la escuela, donde murieron calcinadas 20 personas, entre ellas niños de la comunidad que no quisieron participar. Testigos fueron a apagar el fuego, y por sus familiares recuerdan el odio, haber oído a Martín gritar que por pecadores habían muerto el fuego del infierno. Incluso algunos rumores dicen que mujeres de la comunidad empezaron a llorar por sus hijos calcinados y que ellas fueron ejecutadas y lanzadas al fuego también. El ejército llegó y su líder se acuarteló. Las noticias oficiales dijeron que fue un incendio accidental. Según un conocido reportero dijo que fue de lo más... fue lo más sano que hacer, porque si no hubiera sido un genocidio dentro de la comunidad de hoy en día, ya hay escuelas, pero se le teme que otra vez haya uno de estos conflictos. Chocolate dice, pero estos juegos están basados en masacres reales. No todos los juegos están basados en masacres reales. La gente que hace videojuegos sí toma algunas ideas como este tipo de masacres. Es como las cuestiones del anime, que aquí habíamos dicho, ya van dos animes que mencionamos. De masacres reales. Sin embargo, no todos los asesinatos o masacres son basadas de un anime o bases de una situación real, o viceversa, basados en videojuegos para pasarlos a la vida real. Esto es cuestión de trastorno mental, la psique de cada persona. Así que bueno, aquí yo tengo la idea de que son muchas, muchas cosas más. Otro de los asesinatos ocurridos también fue ya lo perdí. En España, en Barcelona, en la zona de Cataluña, España, en el 2015, un niño de 13 años, estudiante del Instituto Joan Foster, ingresó al instituto con una ballesta, un machete y una bomba de molotov y atacó a los estudiantes y personal del lugar. El profesor Abel Martínez Oliva, de 35 años, intentó detenerlo y recibió la herida de una flecha y de un machete, muriendo a causas, bueno, de las heridas tan graves. Fue el único que murió. Sin embargo, hubo cuatro heridos en esta masacre en España. En el año 2015, el 22 de octubre, hubo tres muertos y dos heridos en la escuela de Tonatan, esto en Suecia. El chico Anton Ludin, de 21 años, con vestimenta negra y una máscara, emulando al personaje de Darth Vader, atacó en las aulas de Cronan School, en un centro educativo de inmigrantes, con una espada. Lavin Escándar, un ayudante de 20 años y estudiante de esta escuela. Ahí Almajed Hassan, de 15 años, murieron en el ataque, y otros dos estudiantes resultaron heridos. Y bueno, finalmente el atacante fue derribado por la policía. Sin embargo, bueno, ya había causado dos heridos y tres muertos. Esto nada más emulando ser Darth Vader. O sea, como ven, no solamente es cuestión de videojuegos, de animes, son películas, como les dije, es cuestión bastante, bastante mental. Antes de irme, porque ya me quedan 10 minutitos, quiero mandar un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Andrés Giraldo, y que el día de hoy es su cumpleaños, así que para Andrés Giraldo, muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Vamos a escuchar su canción de feliz cumpleaños. Y escuchamos una cancioncita o dos y yo regreso una vez más para despedirme porque tengo cosas que hacer, tengo un festival que ahora sí me espera. Canción de feliz cumpleaños para Andrés Giraldo. Espero te la pases súper bien, súplale fuerte, fuerte a las velas y yo regreso, chicos. 3, ¿eh? Ay, qué rápido se pasa una hora, de verdad, qué rápido se pasa una hora. Por acá, para terminar los comentarios. ¡Ay! ¡Ah! Señor Facebook, no me haga esto. Señor Facebook. Yo con prisa y Facebook jugando, a ver aquí. ¡Ah! Señor Facebook, no me haga esto. Ya, me dice, Carlos de la Uno dice, ¿qué? Yo solo sé de los 43. No vamos a tocar el tema de los 43. Por acá también me mandaron otro mensaje. Ok, naca. Estás loquita. Ahora sí. Ay, ya no sé qué le aprieto. Ok, ya para irnos. Ya para irnos, bueno, yo fui, yo soy, yo seré Uma Chan. Y los espero el día lunes. Por ahí en Facebook ya estoy poniendo el post para que me digan qué día prefieren que. Les debo 3 horas, las 2 de lunes y una de hoy. Así que tenemos para escoger si quieren que les reponga. Una hora cada día de la semana, que tengo una hora para empezar el programa una hora antes. O si lo que ustedes quieren es, no sé, una hora el lunes, o una hora el martes y 2 el jueves, o ahí les puse un post para que ustedes puedan ir, decirme lo que ustedes opinan, y bueno, dependiendo de eso ya aquí lo platicamos con los de Radio Network para ponernos de acuerdo los horarios, ¿de acuerdo? Y, antes de irme, a ver, déjenme empezar. Más de una vez hemos escuchado estas palabras que a veces invaden nuestro cerebro, nos pegan y la verdad es que nos hacen hasta enojar, pero hemos aprendido tanto de los buenos maestros y hemos retenido tanta información de estos maestros que a veces me dejan sin palabras. Son buenos maestros, son malos maestros, lo que sea. Intentan enseñarnos como pueden, de la forma en la que ellos quieren. Y por los buenos ratos, los malos ratos y por todo lo que hemos pasado junto con estos maestros, los ceros, los cinco, los dieces, los cuatros, los extraordinarios, los buenos exámenes, partes exentadas. Muchas gracias a todos los que son maestros. Muchas, muchas gracias. Y por favor, enseñen de manera buena. El futuro está en sus manos. Y bueno, ya me voy. Los quiero mucho. Si ven a una loca de cabello azul con audífonos rojos, seguramente soy yo, así que salúdenme. Por favor, salúdenme. Nos vemos el día, bueno, nos seguimos escuchando el día lunes. ¡Chai!